vas a pasear con otro. No pienses que yo voy a llorar porque salgas a pasear con otro. Y mujeres tengo por demás, me llaman el negro peligroso. Consentido, que tengo mujer por todos los lados.